es el coordinador del proyecto cooperativo Comunidad Liberté, que nos va a contar un poco sobre lo que estábamos escuchando, que es un audiovisual, es un documental realizado por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Bienvenido, Xavier. Juan Pablo Bertolini por aquí. Juan Pablo, ¿cómo te va? Un gusto. Muy bien, el gusto es nuestro, Xavier, de volverte a tener acá y sobre todo para, nada, para tomarle el pulso a la Comunidad Liberté, a este devenir de la vida en ausencia de la libertad, por decirlo de alguna manera, intramuros, o bueno, hay muchos otros nombres, pero nada nos acerca, Xavier, a lo que es la realidad de haber perdido esa libertad que los que podemos deambular muchas veces no tenemos la valoración, justamente. Una vida que, a pesar de ser intramuros, también va generando de la mano de Comunidad Liberté, Xavier, algunas pequeñas otras libertades. Sí. Hola. Sí. Te oímos. Sí, pensé. Pensé que se me había cortado. No, era por ahí nada más. Era a modo de reflexión, para evitar una pregunta directa, Xavier. Bien, no, pero lo que sí seguro genera, tengo un, se repite lo que digo, por eso es lo que me había pasado, pero no pasa nada. Sí, genera otras libertades, por supuesto, que son, que no sé si son libertades, está muy bien dicho libertades, como lo decís vos, pero son derechos en realidad. Claro. Derechos de los cuales somos libres de usar, o deberíamos ser libres de usar, pero ilegalmente son restringidos. O sea, paradójicamente, ¿no? La ley decide que ciertas personas, las personas que han cometido un delito, estén en la cárcel, pero después se le aplica ilegalidad. O sea, tendrían que ir a la cárcel también los mismos que le quitan esas ilegalidades a las personas privadas de libertad, que es el derecho a la libertad a la salud, el derecho a la libertad a la alimentación, a la vestimenta. Bueno, por ese lado luchamos. Justamente luchamos aquellos que por haber infringido la ley están en la cárcel, ahora luchamos contra aquellos que infringen la ley, contra los que están adentro de la cárcel. No ha habido manera hasta ahora, Xavier, de garantizar esa, vamos a volver a usar la palabra libertad, pero esa libertad a la hora de pensar los alimentos, la comida. Uno piensa en un plato de comida calentito en cualquier momento del año, en cualquier momento de la vida, sobre todo cuando tenés actividades, cuando hay cansancio, cuando estás estudiando, lo fundamental que se vuelve tener ese plato de comida. Y bien que escuchábamos ahí al principio de esta parte del documental, que por supuesto había y hay que ingeniárselas en la mayoría de los institutos carcelarios en la Argentina para que la comida sea más o menos pasable. Ni siquiera tenemos la posibilidad de llegar a digna. Sin embargo, a través de ¿cómo lo llamamos? ¿Un sistema? ¿Qué es lo que estábamos escuchando que se describía, Xavier? Bueno, lo que el documental describe dos cosas. La autogestión, por un lado. De hecho, el nombre original del documental es la autogestión, que es el Almacén de Liberté, y es la creación de una unidad productiva dentro de Liberté, que es el almacén, un almacén solidario, que paradójicamente también, no paradójicamente, estoy usando mucho la palabra paradójicamente, en este caso sería cruelmente, ese almacén que se está viendo en el documental ahora está cerrado. Ajá. Y este documental está circulando en las redes de nuevo, porque Liberté reclamó a la justicia, porque ese almacén está cerrado por el Servicio Penitenciario Bonaerense, porque uno de los tantos motivos que dicen es que ya el preso tiene suficiente comida como para necesitar un almacén adentro de la cárcel. Es uno de los tantos motivos. Nosotros lo hemos reclamado a la justicia falló a favor de Liberté, hoy estamos esperando una sanción final de casación, y por eso ese documental nuevamente está circulando, porque es un almacén que vamos a reabrir en poquito tiempo. Muy bien. ¿Se lo va a poder reabrir, Xavier? Sí, estamos convencidos que sí, salvo que, no sé, por algún motivo totalmente desconocido y oscuro, no nos dejen abrirlo, pero tenemos orden judicial ya en primera instancia, media orden judicial en cámara, y falta que casación de un día para el otro saque el fallo. Muy bien. Es una época brava, diría, en cualquier otro momento, pero la verdad es que es chotísima, por ser sincero y criollo, Xavier. Es por eso que te insistía con si se va a poder, con la pregunta acerca de si se va a poder reabrir el almacén. Habíamos estado charlando con vos... Sí. Adelante, adelante. Si vos me decías del punto de vista económico, si se va a poder abrir, ponele, hay que abrirlo y se va a vender algo. Pero no, esa por ahí venía ahora. Y no, también la verdad es que la consulta es alrededor de todo lo que tiene que ver con las políticas que a nivel nacional están tallando la realidad. Hay mucho de sobreideologizado y la verdad es que le vemos características fascistas al gobierno. Eso está chorreando, permea para las instituciones, los ministerios, los organismos de todo tipo y color. Y no sería raro que entre las fuerzas que se encargan de la vida, de la rutina y de la vida en las cárceles, también lleguen estas novedades, por decirlo de algún modo, así como también alguna alineación bastante automática de algún sector del Poder Judicial. No sé si me entendés. Digo, sí, entiendo, hay dificultades particulares de esta época, Xavier, definitivamente. Sí, lo entiendo. Siguiendo el sentido común y siguiendo el sentido judicial justo, debiera salir un fallo a favor. Pero bueno, obviamente cada cámara, cada sala y cada juez opina a su manera y seguramente estará bien. Pero todo indica que sí, que va a venir la reapertura. Y más en esta época, además que hay una época compleja, económica, acá en particular, en la cárcel de Batán, encima la dirección actual está tomando medidas que atentan contra la mejora de la calidad de vida. Mientras tuvo el almacén, acá se mejoró la calidad de vida. ¿Por qué? Porque hay un detalle acá. ¿Por qué hace falta un almacén? El almacén hace falta porque la comida, el sostenimiento de las personas privadas de libertad, no las hace el Estado. Por eso hace falta un almacén, si no, ¿a quién le vendes? A nadie. Lo hacen las familias de las personas privadas de libertad. No dice en ningún lugar de la Constitución, ni en la ley 24.660, ni en ningún lugar que el mantenimiento de las personas privadas de la libertad lo tiene que hacer la familia. Pero en la práctica es eso. Y las familias vienen todos los días que vienen a visita con las bolsas llenas de mercadería, tanto comestibles como higiene, y también para sostener la cárcel, porque si no la cárcel se cae, se nos caen los techos encima, por eso las familias traen... Ahí se hizo como una burbuja y se lija, cortó. Electrodos para soldar las rejas, y así como te lo estoy diciendo, no estoy inventando nada. Focos, lámparas, cables, enchufes, bueno, todo eso lo traen las familias todas las semanas que vienen a ver a las personas privadas de libertad, para que vivan mejor, para que no se les caiga la cárcel encima. Cosa que tendría que hacer el Estado. Bueno, cuando estaba el almacén, las familias no tenían que venir cargadas desde ciudades, de algunas que están alrededor de la cárcel de Batán, y otras venían de kilómetros, de 100 kilómetros, de 200, de 500 kilómetros, cargando esas bolsas, esas cajas de mercadería, entonces las compraban acá adentro, en el almacén de Liberté, a precios, por supuesto, mucho menores. No solamente el servicio cerró el almacén, entonces las familias de vuelta tuvieron que empezar a traer las cosas, sino que restringen las cosas que traen. Achicaron la cantidad de días y la cantidad de cosas que pueden traer, entonces el hambre que ya había en la cárcel ahora se está recrudeciendo. Qué bárbaro, ¿eh? Porque la verdad es que a pesar de todo ese esfuerzo que hay de parte de cada familia, de cada amiga, amigo que se acerca, la institución mira para el otro lado, se hace la distraída, por decirlo de algún modo, y está viendo cómo puede recortar donde se trabajó, se sembró y se podría estar disfrutando tranquilamente de la cosecha. Lo digo a propósito de que Xavier también es parte del equipo del Comité de Prevención y Solución de Conflictos. Son personas que se han involucrado y que han militado con mucho compromiso una mejora en la calidad de vida intramuros. Xavier, también de paso, contanos cuál es la actualidad, de la experiencia del Comité de Prevención y Solución, porque quizás está surgiendo también lo mismo en otras cárceles, Xavier. El Comité de Prevención y Solución de Conflictos sí se replicó en las 60 cárceles de la provincia, desde Liberté fuimos los cofundadores junto con Mario y la puesta en marcha de la primera prueba piloto. Funcionó. Funcionó mientras lo impulsábamos las personas privadas de libertad y los civiles o la sociedad. Se replicó en varias cárceles, se creó otro programa en las cárceles federales que se llama Comité de Mario Juliano. Se está replicando en Uruguay, en Chaco y en algunas otras provincias. Porque, claro, es un dispositivo idóneo para prevenir y o resolver conflictos. Con el paso del tiempo, con todas estas nuevas medidas, que muy relacionadas están también con esto del cierre del almacén, con el trabar las unidades productivas, también el servicio ha atacado a los comités. Los comités ya no son los que soñó Mario Juliano, que fue el ideólogo, el fallecido juez Mario Juliano, que es nuestro padrino, fue el ideólogo de los comités, ya no es ese comité, ya no es el modelo que nosotros implementamos acá. De hecho, nosotros ahí al comité lo criticamos y desde Liberté le decimos que es un comité penitenciario. Te doy un ejemplo. Cuando el comité funcionaba en perfectas condiciones, hoy estoy en modo crítico capaz, pero bueno, No, no, pero debo contar la realidad. es lo que andamos buscando, Xavier, la Claro, realidad. es la realidad. Claro, cuando el comité funcionaba como tenía que funcionar, como lo planteó Mario Juliano, como lo planteó Liberté en su momento, los referentes, que son los referentes, son los, sí, los referentes de diferentes grupos de personas privadas de libertad, que son los que se juntaban junto con el juez, junto con autoridades penitenciarias y junto con la sociedad civil, se juntaban voluntariamente, porque querían ir al comité, porque iban a plantear situaciones. Y había dos formas de reunirse en el comité. Uno, sin personal penitenciario, donde se plantean problemas graves. Ejemplo, estamos reunidos 10 presos con alguna persona de confianza y queremos plantear que un empleado del servicio, un ejemplo, un empleado del servicio le pegó a un preso, ¿sí? Totalmente ilegal. Digo, porque algunos creen que es legal acá todavía. Ilegal. Bueno, un preso lo puede plantear en esa reunión, en esa mesa de diálogo, siempre y cuando no haya un penitenciario sentado en la mesa. ¿Por qué? Porque si hay un penitenciario sentado en la mesa, lo más probable es que ese preso no lo vaya a decir, porque después viene la represalia, porque ese que está sentado capaz que es el primo, pues son dos familiares. Capaz que es el primo del otro penitenciario, el hijo, el papá o un amigo, un compañero. Después viene la represalia. Entonces, con Mario Juliano se habían hecho dos dispositivos dentro del comité de gabinete, donde estaban las personas privadas de libertad y un civil, donde se planteaban estas cosas, y después la reunión de comité, donde el civil planteaba lo que pasó, pero no decía qué preso lo había dicho. Entonces se protegía la identidad, pero se abordaba el problema. Y a veces incluso ni siquiera el nombre del empleado del servicio, porque lo que se buscaba es que nadie le pegue a nadie. No importaba quién, tal vez. Aunque haya sido un delito, sí, por supuesto. Bueno, eso hoy cambió. Eso funcionaba perfecto. Hoy el servicio penitenciario tomó el control del comité. Los referentes son obligados a ir, obligatoriamente, y hay personal del servicio penitenciario dirigiendo la palabra y dando la palabra a cada preso. Se terminaron de plantear todas esas problemáticas. Aparentemente no hay esos problemas en la cárcel porque nadie los dice. Nada, nadie los dice porque no está protegida, no está protegido, no hay seguridad para el que lo dice. Eso es lo que está pasando con el comité. Hace algún tiempo había representantes de la sociedad civil, Sí. había curas, Sí. maestros, también algún funcionario judicial. ¿Siguen estando estas Sí. personas? ¿Siguen teniendo la posibilidad de participar? No, no, los bloquearon a todos fines del año pasado, principios de este año. Fue el momento en que nosotros desde Liberté decidimos también salirnos de ese comité. O ya no era, seguir nosotros en un comité que está faltando a la idea original era nosotros ser cómplices de eso. Ya no, los civiles no están más, no los invitan, no participan. Y nada, y como te dije, los referentes son obligados a participar, ya no van los que querían ir Esto voluntariamente. es ¿Son gravísimo. obligados? Sí, Gravísimo, ¿eh? no tengo Gravísimo. duda. Hay que entender a la audiencia, le digo, Xavier, que los comités de prevención y solución de conflictos son justamente una herramienta que evitaba resolver conflictos y también prevenirlos. El ámbito carcelario es muy bravo, no es como estar en casa de una tía que te reta. Es definitivamente, había logrado ser una herramienta que mejoraba muchísimo la calidad de la vida y la calidad de las relaciones ahí adentro. Por eso hay, Exacto. seguramente también, como verás, a continuación de lo que yo te sugería al principio, hay con el devenir de la nueva gestión nacional del gobierno, este cambio directo en donde las bueno, las fuerzas de los guardiacárceles volvieron a tener la potestad de manejar la vida ahí adentro, incluso de manejar a su gusto y antojo al Comité de Solución de Conflictos. Es gravísimo que no estén ahí los curas, los educadores o los funcionarios judiciales que debieran estar ahí representando también a la sociedad civil, pero poniéndole un poco una cuota de, bueno, che, acá moderar, hacerlo pasar por el tamiz de lo legal, de lo que es justo de lo que corresponde. Xavier, bueno, está buena la actualización, no molesta nunca que tengas una mirada crítica, sobre todo en una situación en la que es dificilísimo poner vuestras voces en un lugar audible para el resto de la sociedad. Así que está buenísimo lo que nos estás contando de cómo le bajaron el precio, le bajaron muchísimo la calidad a una herramienta bastante novedosa en su momento, pero que ha sido fundamental para que se respirara de otra manera. Ahora, y a propósito, Xavier, de historias desde adentro, digo, este capítulo autogestión, este documental que muestra cómo funcionó, cómo llegó a funcionar el almacén, y también para poner en fortaleza su funcionamiento, a pesar de que no esté andando hoy. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esta iniciativa del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura? ¿Con quiénes se encontró y qué es lo que vamos a ver cuando nos sentemos a verlo? Porque esto está en YouTube, es libre, no hay que pagar nada, no hay que hacer ningún trámite para verlo. Así que lo vamos a estar recomendando, Xavier. Bien. ¿Cómo surge el comité? Porque conocen la iniciativa de Liberté, vienen en una visita institucional, conocen el espacio, conocen esta nueva forma de transitar la cárcel, lo que nosotros decíamos o decimos en las redes, en los artículos, en las entrevistas, vinieron a conocerlo personalmente y se encontraron con que era más de lo que decíamos, y eso los llevó a declararnos de interés nacional. Sacaron una declaración de interés nacional, ese fue el primer paso que hizo el comité. Segundo, mandaron el equipo de documentales y estuvieron 2 días acá en Liberté y en la cárcel, pero sobre todo en Liberté. Realizaron el documental, mostraron cómo trabajamos, cómo se hacía la entrega, nos acompañaron con las cámaras, con el carrito del supermercado cuando hacemos el delivery. Nosotros decimos delivery, pero bueno, sí, no deja de ser un delivery, que es con el carrito del supermercado, salimos y entregamos la mercadería a cada preso. Vieron cada una de las cosas que hacíamos, como la descarga de mercadería, todos los sistemas de seguridad que teníamos. Algunas cosas se alcanzan a ver, algunas que no, el documental no dio para mostrar todo. Pero eso nosotros, que ahora lo estamos viendo de vuelta al documental, también nos llenaba mucho de, no sé si de orgullo, pero nos llenaba mucho de saber qué es el camino por el que tenemos que ir, el camino por el que tenemos que trabajar, porque sabemos que es un camino, el camino correcto. Te digo que aclarar si, algo. Si era orgullo, estaba perfecto, Xavier. Aclara lo, sí, que viste, lo que pasa es que hay palabras, viste, que acá dentro de la cárcel son medio difícil de decir, que uno, ¿por qué va a estar orgulloso dentro de la cárcel? No estaría orgulloso si nunca hubiese venido. Pero bueno, dentro de lo que se está, uno trata de hacer lo mejor posible. Quería aclararte algo. Yo estoy pudiendo hacer esta entrevista con vos porque la justicia me lo está permitiendo y no porque me lo está permitiendo el Servicio Penitenciario o el Ministerio de Justicia. Te lo quiero contar nomás, por dentro de todas las gravedades que hay. El 28 de noviembre del año pasado, o sea, un año, bueno, ya hace un año, mira, estamos en noviembre. Bueno, el 28 de noviembre del año pasado me entrevistan en una, ¿cómo es? En la TV pública, Ernestina Páez. 28 de noviembre, 11 de la mañana. Donde una de las cosas que me preguntó Ernestina fue, porque había leído ella un informe del CONICET, cómo Liberté había logrado un número que el Estado siempre busca y hasta ahora nunca lo ha logrado ni cerca, que es el porcentaje de reincidencia. Yo ahí le conté que Liberté había logrado en 9 años, hoy ya son 10, 0% de reincidencia. Nadie de las personas privadas de la libertad que estuvieron en Liberté más de un año en forma activa, se fueron en libertad y no volvieron a la cárcel. Nosotros, que era uno de los sueños que teníamos, Bueno, en 10 años logramos 0% de reincidencia. Bueno, eso fue 11 de la mañana. 3 de la tarde cae una comitiva del servicio penitenciario, digo comitiva para no usar otra palabra, no quiero usar ni malón, ni banda, vino una comitiva del servicio penitenciario a preguntarme quién me había autorizado a mí para dar ese número. Lo cual es una locura, yo le digo, yo no le tengo que pedir autorización a nadie de dar un número que es de Liberté, no es del servicio, no es del Estado. Entonces, como no tenía un permiso para poder informar ese número, encima es un número bueno. Si me decís que yo me hice informar un número malo, o sea, lo mejor, creo que ellos mismos tendrían que estar contentos que se haya logrado un 0% de reincidencia. Bueno, me labraron una infracción a mí y a Liberté, dos infracciones hicieron con un título que está espectacular, estamos por hacer un cuadrito nosotros y ponerlo acá en la entrada de Liberté, que se llama Conexiones clandestinas con la TV pública. Ese fue la infracción, nos incautaron toda la tecnología y nos prohibieron comunicaciones con radio, yo estuve sin teléfono celular varios meses, radios, diario, televisión, bueno, prohibido todo tipo de comunicación, no dejaron entrar más civiles, quedamos blindados adentro. Bueno, me sancionaron, yo apelé la sanción, sí. No, está perfecto, digo, qué bárbaro, es una policía política lo que hicieron. Claro. Bueno, quedamos amordazados todo ese tiempo, hasta que logramos llegar a la justicia y la Cámara sacó una sanción hace 3 meses, creo, aproximadamente, le puedo estar dando un tiempito, pero 3 meses, donde dijo que fue que hice la entrevista con la TV pública, como Liberté, que me brindó el espacio, ambos hicimos uso del derecho a la comunicación y que el procedimiento que hizo el servicio penitenciario fue irregular. No puso la palabra ilegal, creo, pero sí al menos puso irregular. Fuera de lugar y que nos tenían que devolver todas las computadoras, toda la tecnología, y bueno, ese fallo además después dio vueltas también en varios medios, porque fue un fallo histórico para el derecho a la comunicación. Por eso hoy podía estar hablando, si esto hubiese sido en esa época, yo hoy tendría que haber dicho, no puedo, porque después me caen y me sacan el único celular que nos quedaba, que de hecho hoy tenemos un celular solo, y de las 20 computadoras, una sola pudimos recuperar. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, la verdad es que hay que ver el documental para entender qué es lo que estamos con posibilidad de perder. Porque lo pierden ustedes, Xavier, en Batán, lo pierden en las cárceles y pierde la sociedad porque lo que yo te decía, que por qué no sentir orgullo, es del compromiso y de la militancia de todo lo que han laburado para tener no solo el almacén, sino también la potestad de hablar con las personas y con los medios de comunicación de la afuera y contar lo que está pasando y lo que ha estado ocurriendo también con ese 0% de reincidencia, contar del éxito que es tenerlos laburando bajo la mirada del Comité Nacional para Prevención de Tortura y que los elijan como un ejemplo de algo que hay que divulgar y hacer conocer porque le mejora la vida a quienes están ahí adentro, Xavier, pero también nos mejora la vida a todos que somos familiares, que somos la sociedad que debiera estar cuidándola. Bueno, la sociedad tiene muchos problemas y en vez de estar cuidándoles, ocupándose de que en las cárceles haya vida humana, estamos, bueno, con un montón de temas distraídos, ponele. Pero realmente hay que sentir orgullo de lo que han estado haciendo y por supuesto que estamos alentando que nuestra audiencia se impregne un poco de esto con nada, que se pongan a ver el documental, que se pongan a ver historias desde adentro en YouTube. Arrancamos escuchando el principio del capítulo 1 de Autogestión, la historia del almacén de la unidad de Batán y por supuesto hay muchas historias más que hablan también de la trayectoria y del compromiso que tienen, Xavier, para mejorar, insisto, no solo vuestra propia vida y experiencia ahí adentro, sino también a la sociedad, que muchas veces encuentra a la primera de cambio una excusa para hacerse la desentendida. Xavier, nada, gracias por este contacto, por este poco rato. Tenés el micrófono a disposición para dejarnos una reflexión, a ver si si podemos ser sintéticos, me mata la productora, sí. Pero bueno, nada. Vamos. Bueno, rápido, es una invitación. Así como nos cerraron el almacén, nos cerraron otras unidades productivas. Estoy hablando en 1.5. Claro, no pudimos trabajar. Entonces nos dedicamos a seguir haciendo actividades. No podíamos trabajar en eso, nos pusimos a trabajar a ampliar nuestro formato de educación. Creamos una universidad. El próximo sábado, 30 de noviembre, hacemos la presentación, esa es la invitación, a la presentación del proyecto, lo vamos a publicar en nuestras redes, se llama Universidad Liberté, en el formato popular, libre y autogestionada. Así que espero que nos acompañen, porque tanto como el trabajo, al cual tanto tiempo lo hemos puesto, y al resolver conflictos, también apostamos a la educación. Redes, Xavier, en Instagram, Taller Solidario Liberté, ¿y qué más? Tal cual. La página web es cooperativaliberté.coop. Facebook es Taller Solidario Liberté y el canal de YouTube es Cooperativa Liberté. Muy bien, ahí está. Gracias, hermano. Un abrazo y hasta por pronto. Por favor, a vos. Bueno, Xavier Aguirreal nos habla desde Batán, sí. Desde donde se pensó, se creó y se laburó en la comunidad Liberté, que llegó a generar estos espacios donde los presos, las personas privadas de la libertad, podían mejorar su calidad de vida, no solo la alimentación, sino la percepción misma de esta experiencia que vos y yo hacemos en libertad.